Hay tormentas que llegan a nuestra vida sin ningún aviso previo. ¿Qué decir de aquel padre que salió al trabajo pero no regresa porque falleció en un accidente? ¿Hay lógica en ello? ¿Encontramos alguna respuesta en Dios? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Ha escuchado decir que después de la tormenta viene la calma? Pero, ¿por qué llegan las tormentas a nuestra vida? ¿Qué propósito tiene Dios con ellas? Hoy el Dr. Stanley nos ayuda a entender el propósito de Dios en la tormenta. Escuchemos. Durante años hemos visto por televisión la devastación causada por toda clase de tormentas, las cuales han destrozado ciudades completas y a veces naciones enteras también se han visto afectadas por ello. Pensemos ahora en las tormentas que ocurren cada día en la vida de la gente, tormentas muy privadas y personales que nadie ve ni escucha, pero que son tan destructivas y desgarradoras como si alguien más destruyera nuestra casa. Quisiera entonces que veamos un versículo que casi todos podríamos citar de memoria, y me refiero a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, no esperamos ni suponemos, sino sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que la pregunta es esta: ¿por qué? ¿Qué propósito hay en el hecho de que Dios permita que pasemos por tormentas tan terribles, tan dolorosas, tan intensas y tan desgarradoras, donde perdemos el amor, perdemos nuestros ingresos y perdemos nuestro trabajo y donde el futuro parece tan borroso? ¿Cómo puede haber algo de bueno en eso y cómo podría Dios estar ahí? ¿Qué propósito puede haber? Pues si lo hay, mire, Dios es bueno. Y si escucha con toda atención y es lo bastante sincero para considerar la tormenta en la que está viviendo ahora mismo, yo quisiera mostrarle que según la palabra de Dios, Él hará que resulte algo bueno de todo lo que sucede en su vida. Pero usted tiene que responder como es debido. Y esa respuesta es mirarlo a Él y decir: Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Empecemos entonces. Y lo que me gustaría hacer es darle seis palabras sencillas en las cuales le presentaré los seis propósitos que Dios tiene en mente, los cuales lo motivan a permitir o a enviar estas tormentas a nuestra vida. La primera palabra es limpieza. Si usted piensa en que se apartará de la voluntad de Dios como uno de sus hijos, que hará lo que quiera y que dejará de andar en sus caminos, le aseguro que aunque de momento no la vea venir, la tormenta está cerca. Dios la enviará a su vida. ¿Con qué propósito? Como un acto de amor, bondad y ternura. Y usted dirá: pues no hay nada de ternura en eso. Ya lo creo. Pero si le trae de vuelta a la voluntad de Dios y a un entendimiento de los caminos de Dios, donde hallará lo mejor para su vida y sus mejores bendiciones, tiene que admitir que sí hay algo de bueno en el dolor, el sufrimiento y la angustia. Pues bien, otro de sus propósitos al enviar dichas tormentas es el compañerismo. Y usted dice: espere un momento. ¿Qué tiene que ver el compañerismo con una tormenta? Pues veamos esto. Dios desea que usted y yo andemos y vivamos en una relación estrecha con Él. Pero lo que sucede cuando nos bendice una y otra vez es que nosotros permitimos que la misma bendición que nos envía se convierta en una distracción de nuestra relación con Él. Piense cuán bendecido es usted hoy, y no solo tocante a las cosas materiales, sino en cuanto a sus relaciones personales, su hogar, sus hijos y demás, o quizá también en sus finanzas, sus oportunidades o sus privilegios. Son muchas las formas en que ha sido bendecido. Y cuando nuestra mente se traslada de la fuente de bendición a la bendición en sí, y comenzamos a gozar de dicha bendición, olvidando quién es el que bendice, ¿sabe lo que pasa? Que entonces hacemos uso incorrecto de la bendición de Dios. Dios nos bendice, ¿con qué fin? con el fin de tener una relación con nosotros y no solo para satisfacer nuestra necesidad. Así que su deseo es tener una relación estrecha, personal y afectuosa. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos sumirnos en su palabra, escucharlo, hablar con él, buscar su mente y su corazón, tocante a su voluntad para nuestra vida. El establecer una relación estrecha con Dios, escuche bien, es lo más importante en nuestra vida, porque todo lo demás que hagamos se verá afectado por eso. De manera que cuando nos apartamos de su voluntad y nuestras prioridades están en desorden, ¿qué ocurre? Que muchas veces Él permite que las tormentas vengan a nuestra vida para captar nuestra atención y ayudarnos a entender y a percatarnos de cuánto lo necesitamos. Así es, nosotros necesitamos su comunión. Necesitamos una relación estrecha con Él y necesitamos escucharlo y ser amados por Él. Muchas veces, Él ha tenido que permitir o enviar alguna tormenta a nuestra vida para llevarnos al lugar donde nos damos cuenta y reconocemos que nos hemos alejado de Dios por causa de las mismas cosas que deberían bendecirnos. Y cuando nuestra atención se desvía, ¿qué pasa? Llega la tormenta. Y usted dirá, mire, Dios no enviará una tormenta a mi vida tan solo para captar mi atención. Claro que lo hará. ¿Sabe por qué? Porque lo ama tanto que no lo dejará ahí donde está. A Dios le interesa mucho más moldearnos y conformarnos a su imagen que nuestro placer y nuestra comodidad. Estas cosas no son una prioridad para Él, aunque a veces nos gustaría que lo fueran. Quisiéramos tener paz y gozo en nuestra vida, pero ¿sabe una cosa? Dios está mucho menos interesado en eso que en conducirnos a una relación estrecha consigo mismo. Así que la tercera palabra aquí es conformidad, o sea, Él desea conformarnos a la semejanza de su Hijo. Así que piense en eso. Usted puede contemplar los caminos de este mundo, cómo funciona, las cosas que dice, su forma de trabajar y tener ahí su foco de interés. ¿Y sabe lo que pasará? Empezará a pensar como ellos. Y no tardará mucho en empezar a hablar tan bien como ellos. Y cuando se dé cuenta, estará actuando como ellos. Por lo tanto, si yo quiero ser como el Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Contemplarlo a Él. Y usted dirá, nosotros no podemos verlo. Claro que sí. Yo le diré cómo. Comience a leer los evangelios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cómo se relacionaba con la gente? ¿Cómo respondía ante la persecución, las pruebas, los pesares y las tormentas de su vida? Cuando empiece a contemplar al Hijo de Dios, al hablar con Él y a escuchar su voz en las palabras de los evangelios, las palabras de Jesús comenzarán a penetrar en su corazón. Y cuando comience a absorberlas en su pensamiento, mire lo que sucederá. Usted y yo empezaremos a actuar según aquello en lo cual centramos más nuestra atención. Escuche, entre más fuerte sea la tormenta y más profundo sea el valle, más dolorosa es la situación. Eso indica cuánto tiempo hemos andado en la dirección equivocada. Y si pensamos en el hecho de que quiere conformarnos a su imagen, sencillamente porque nos ama, y si usted considera lo que significa que Dios nos ame tanto a usted y a mí, que quiera que seamos como su Hijo, que actuemos como Él y que lo representemos, hará eso que envíe una tormenta intensa y dolorosa a nuestra vida para captar nuestra atención, claro que sí. Y precisamente eso es lo que suele hacer. Hay una cuarta palabra que quiero que usted tome nota. Y se trata de la palabra consuelo. Mire, a veces Dios envía una tormenta a nuestra vida para captar nuestra atención y permite que pasemos por el quebrantamiento, la angustia, el dolor, el sufrimiento y la pérdida, pero no siempre por lo que quiere hacer en nosotros, sino que su meta final es hacer algo por medio de nosotros. Y usted dirá, ¿quiere decir que para que yo sea una bendición en la vida de alguien más, tendré que pasar por alguna congoja y algunas pruebas y tormentas en mi propia vida? Así es. Y me doy cuenta de que eso excluye a algunos de ustedes. Y usted dice, pues, ¿quiere saber algo? Particularmente, no me interesa mucho ser de bendición si ese es el precio que tengo que pagar. Entiendo lo que usted dice, que quiere ser una bendición a su manera. Pues una bendición a su manera no llegará muy lejos. Digamos, por ejemplo, que acaba de perder a una linda hija de 3 años de edad y alguien se le acerca y dice, «Mire, estoy orando por usted, sé cómo se siente». Pero resulta que esa persona nunca ha perdido una hija. No sabe cómo se siente usted. Para nosotros es muy fácil decir, «Sé lo que se siente, oraré por usted», cuando no sabemos nada al respecto. Pero Dios sabe cómo prepararnos para hacer bendición y una persona que no ha sido quebrantada tiene un uso muy limitado. No se trata solo de decir, voy a orar por eso, sino, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ayudarle? Y tal vez pueda decir, entiendo muy bien por qué he estado ahí. Pero a lo mejor tendrá que decir, sé que no entiendo lo que siente, pero voy a orar por usted y quisiera que Dios pusiera parte de su carga sobre mi corazón. ¿Cómo es posible que usted sea tan sensible al dolor de ellos y a sus necesidades? Porque Dios lo condujo a través de una tormenta tan oscura, de un valle tan vasto, de un dolor tan intenso y de una soledad tan inmensurable, que ahora lo único que importa es que Dios lo use hasta el máximo de su potencial, cualquiera que sea. Envía a Él las tormentas, así es. ¿Entendemos siempre de qué se tratan? No, no lo entendemos. ¿Entendemos por qué algunas duran tanto tiempo mientras que otras parecen ser tan cortas? Tampoco. Pero si buscamos su propósito en lo más recóndito de nuestro ser, entenderemos que este Padre amoroso nuestro se propone algo bueno, porque ha dicho que a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Luego tenemos la quinta palabra, convicción. Veamos lo que ocurre. Cuando las tormentas vienen a nuestra vida, nos damos cuenta de lo que creemos tocante a Dios. Y usted dice, yo ya sé lo que creo acerca de Él. Mire, cuando las cosas marchan bien, muchas personas dicen, esto es lo que creo acerca de Dios. Pero cuando todo se viene abajo y la tormenta azota, de repente surgen ciertas preguntas acerca de Él. Lo que pasa es que las tormentas ponen de manifiesto nuestras dudas. Pero lo que nos enseña a no dudar de Dios es pasar por esas dificultades, esos apuros, esas pruebas y esas tormentas de la vida donde Él demuestra estar presente y que es poderoso, sensible, compasivo, protector y proveedor a lo largo de cada tormenta. ¿Qué ocurre entonces? Que al haber pasado por suficientes experiencias de estas, ya no dudo más de Él. ¿Por qué? Porque después de haber sufrido y padecido tanto, y después de haber estado tan desesperado y tan desvalido, Él ha permanecido conmigo una y otra vez. Así que usted no puede dudar de Él. Sin embargo, ni usted ni yo entenderemos jamás lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, hasta que lleguemos al punto en que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso necesitamos aprender todas estas verdades maravillosas acerca de Dios, de lo asombroso que es, de lo que hará por nosotros y demás cosas. Pero sucede que no queremos andar por esa senda, la cual es una senda tormentosa. Y a veces preferiríamos leerlo en un libro y decir, sí, señor, eso es exactamente lo que quiero hacer. Pero entonces aparece la tormenta y pensamos, señor, ¿dónde estás? Mire, si yo le preguntara si Dios vive en su ser, usted me diría que sí. Y si le preguntara si cree que está con usted a cada momento del día, también me diría que sí. Pero muchas veces cuando viene una pequeña tormenta, la misma gente que ha dicho que sí dice, no entiendo por qué Dios me haría semejante cosa. ¿Dónde está Dios en todo este asunto? Pues donde siempre ha estado, pero lo que usted acaba de manifestar es que no le cree. Mire, él está en las dificultades, en las aflicciones, en las pruebas, y en esas situaciones que Pablo menciona, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, donde dice que fue apedreado, azotado, dejado por muerto en las calles de Listra y encarcelado una y otra vez, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque tenía sus enemigos. También señala que estuvo en peligros de día y de noche y en desvelos, hambrunas y naufragios. Pero mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, que es algo que jamás habría podido expresar de otra manera. Esto es lo que he aprendido, dice Pablo, lo que Dios le dijo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo expresó, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo pasó suficientes dificultades, apuros y pruebas cuando escribió estas epístolas y lo hizo desde una celda de una prisión después de haber sido acusado falsamente y tratado de manera injusta. Y ahí habla de la gracia de Dios y de cómo logró aprenderla llegando a decir finalmente, estoy persuadido de que Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien a aquellos que lo aman, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque es el dolor, el sufrimiento y el pesar lo que consolida nuestra convicción de que mi Dios es suficiente, mi Dios está conmigo, mi Dios cuidará de mí. Y bien, permítame darle una palabra más. Se trata de la palabra cambio. Supongamos que usted nunca ha creído en Jesucristo como su Salvador, a quien ha rechazado y que todo parece marchar realmente bien en su vida, de manera que no tiene necesidad alguna de Dios. Pero suponga que Dios lo deja ciego instantáneamente. Mire, yo sé lo que diría, ¡oh, Dios mío!, a un Dios al que jamás había orado, un Dios en el que no tenía interés, pero ahora de repente lo llama. Fíjese en esto. Recuerda lo que dijimos. La intensidad de la tormenta y la extensión y la profundidad del valle los determina Dios, escuche bien, de acuerdo con su rebelión y su indiferencia para con el Todopoderoso, quien lo creó a usted. Y yo quisiera decirle sencillamente, como incrédulo que es, que en algún lugar y en algún momento Dios enviará una tormenta a su vida. Y confío en que será lo suficientemente sabio para reconocer de dónde ha venido y cuál es el propósito divino, transformar su vida. Ahora bien, si usted es creyente y está fuera de la voluntad de Dios, anótelo, la tormenta se acerca. ¿Sabe una cosa? A veces cuando la tormenta se acerca, usted puede olerla en el aire, ¿no es cierto? Puede olerla en el aire y en ciertas ocasiones sentir el frío. Pero también se pueden ver las nubes, de manera que usted sabe que la tormenta se acerca. ¿Y qué hace usted? Antes de que llegue, consigue un paraguas o un impermeable o entra en su casa. Pero la gente insensata no se prepara. Sencillamente hacen caso omiso de las nubes de la tormenta y del olor en el aire. Siguen su propio camino y quedan atrapados. Yo quisiera desafiarlo a que tome estas 6 palabras, que las anote detrás de su Biblia, que las escriba en una tarjeta y que luego la ponga en su bolsillo. Y antes de que termine esta semana, usted tendrá una de esas tormentas. Puede ser una tormenta pequeña, apenas lo suficiente como para captar su atención, aunque también podría ser enorme. Pero la clave es esta, que se pregunte lo siguiente. Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Tiene que ver con algo que quieres limpiar en mi vida, quizás mi pensamiento? ¿Qué hay sobre mi relación personal contigo? ¿Hay algo que quieras rehacer en mi vida? ¿Qué es lo que sucede? Haga una lista. Y si discierne cuál es el propósito, Dios usará eso para dar un paso en su vida y conducirlo hacia la semejanza con Cristo y que así pueda ser bendición para alguien más. ¿Qué mejor forma de utilizar su vida que invertirla en las vidas de los demás y ayudarles a entender las verdades asombrosas que usted mismo ha entendido acerca de su relación con el Padre Celestial y de la clase de relación que ellos pueden tener? Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos por tu amor, el cual es paciente, benigno, tierno y misericordioso. Todos estaríamos de acuerdo en que no lo merecemos, pero gracias por ser esa clase de Padre. Te pido hoy que estas seis palabras tan sencillas sean palabras de cautela, palabras de advertencia, de consuelo y de seguridad. Mientras andamos por esta vida en los días que tenemos por delante, a medida que presenciamos tu tarea alrededor de nosotros, así como en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Qué es lo que estás esperando? ¡Haz algo! Así piensa la sociedad de hoy. Escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley y aprenda las ventajas de esperar. Si desea adquirir el mensaje completo de hoy, El propósito de Dios en la tormenta, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Cuando surjan tormentas en su vida y la victoria parezca imposible, la serie Fe Inquebrantable en tiempos de incertidumbre será un recurso valioso que podrá ayudarle a aumentar su fe. Mediante estos mensajes, el Dr. Stanley le recuerda la esperanza que tenemos en el Señor. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Si le dijeran que hay un enorme tesoro enterrado debajo de su casa, ¿qué haría? Y si le dijeran que la Biblia es más valiosa que un tesoro y que está al alcance de su mano, ¿qué haría? Descubra los tesoros de la Biblia en la revista En Contacto de este mes. Para más información, llame hoy al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que esperar algo que deseaba con todo su corazón? Escuche Cómo esperar en el Señor en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Esperar no es fácil, menos en esta cultura de instantáneos. Me acuerdo que un día salí al patio con mi mamá para empezar un huerto. Así que ella preparó un pedazo de tierra y enterramos las semillas. Les pusimos agua y todo parecía bien. A los dos días, fui al huerto y como no vi plantas, saqué las semillas. Le enseñé a mi mamá, quejándome, y ella se rió y me explicó, «Hijo, después que plantamos las semillas, tenemos que darles tiempo para crecer». Esa fue mi primera lección sobre esperar. Y esperar es uno de los principios más importantes que nos enseña la palabra de Dios. El segundo, después del que dice que debemos obedecer a Dios y dejarle todas las consecuencias en sus manos. Al esperar, descubrimos la voluntad de Dios. Mientras esperamos, Él nos limpia, cambia nuestra actitud, nos prepara para que entendamos su voluntad y le obedezcamos. El segundo beneficio de la espera es que recibimos energía espiritual y emocional. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como águilas, correrán y no se cansarán. Cuando estoy demasiado cansado, me pongo de rodillas, me quedo quieto y espero en Jehová. Le pido nuevas fuerzas y Él me las da. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Hoy aprendimos que Dios tiene un propósito en la tormenta, pero ¿cómo podemos crear el fundamento para que nuestra fe sea inconmovible? Sintonícenos mañana y aprenda más de la serie Fe Inquebrantable en tiempos de incertidumbre. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.